qué bonito suena. Qué bonito, qué bonito. Vivi Radio, la emisora de San Francisco. Vivi Radio. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, te ofrece la hora. 2:00 p.m. Tocamos los temas que fueron la compañía infinita de tu pasado. Te pido con el corazón, amor bendito. Por Ibi Radio y los años que pasaron. Gitana, linda gitana. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Clínica de la Piel Doctora Katia González. En la Clínica de la Piel Doctora Katia González tenemos consulta de la piel, pelo y uñas, relleno para arrugas, inyección de varices, tratamiento para uñas encarnadas, toxina botulínica y mucho más. Clínica de la Piel Doctora Katia González. Estamos ubicados en la calle Invert número 56, Centro Médico Doctor Ovalle, San Francisco de Macorís. 809-588-0050. Clínica de la Piel, doctora Katia González. Muy pronto, Jumbo será Serie 56. Espéralo este 7 de diciembre en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Jumbo, San Francisco de Macorís. Lo máximo. Ecrefobi, equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas. Campaña de motivación a la lectura. Aproveche el tiempo leyendo. Lee, crea, innova. Solo si podemos aprender a leer bien, podemos lograr beneficios para todos. Ya tenemos en San Francisco de Macorís el Instituto Dermatológico y Estético del Nordeste IDENOR, el más completo y único de la región. Especializado en enfermedades de la piel, pelo y uñas, con el más moderno laboratorio y departamento de estética, ofreciéndote las más actualizadas técnicas de rejuvenecimiento facial y vaginal, peeling y botox. Laboramos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Tenemos consultas populares en la mañana los días lunes, jueves y viernes. Más información, 809-588-0808. Somos IDENOR, Instituto Dermatológico y Estético del Nordeste. Calle Salcedo número 20, San Francisco de Macorís. Presentamos Tribuna Socialista Democrática, órgano de comunicación del Movimiento Verde Revolucionario Moveré. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás. Pueblo dominicano y a todos los que nos sintonizan desde el exterior, rumbo al Cabildo Municipal, febrero 24 Buenas tardes, don René García. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Silvestre Abreu Gómez. Aquí al pie de cañón y con la bota puesta. Cuéntemelo todo. Ajá. ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, pero el diablo anda suelto. ¿Usted sabe lo que pasó en Perú? ¿Qué pasó?